recordando a la bella isla. ¡Cuba! ¡Qué bella es! ¡Claro! Voy a hablar con el doctor del hospital del distrito, porque estoy sin apetito y no sé si es del calor. Se me acaba este sabor y este capricho me mata. De café con media lata no me puedo abastecer y me tengo que comer medio quintal de batata. Si me sirve cuatro yardas de morcilla y nueve.